en instantes. Eso no. Freeway 97. Enlace informativo. Servicio Telam para la radio. En Diputados continúa el debate de proyecto de voto joven. La iniciativa fue sancionada por el Senado días atrás. De ser aprobada por la Cámara Baja quedará convertida en ley. Desde el Congreso de la Nación, el informe de la corresponsal de Radio Nacional, Amanda Alma. La Cámara de Diputados de la Nación debate el proyecto de ley que impulsa el oficialismo para habilitar el voto a personas de 16 y 17 años. El proyecto que cuenta con media sanción de la Cámara de Senadores, que fue presentado por la senadora Elena Corregido y Aníbal Fernández, habilita la posibilidad del voto obligatorio para las personas de esa edad, pero sin la punidad respectiva que tiene el voto para las personas mayores de 18 años. También el Congreso de la Nación, la Cámara de Diputados, va a estar votando la Ley Nacional de la Música, un proyecto que desde hace 6 años se viene gestando para mejorar la promoción y difusión de la música popular argentina. Provincia de Buenos Aires. El río Luján superó los 4 metros e inundó la zona histórica de la Basílica. Alcanzó los 4 metros 70 centímetros e inundó el casco céntrico, la zona histórica de la Basílica y sectores de Olivera y Jáuregui. El municipio decretó el alerta naranja y evacuó a unas 300 personas, la mayor parte del pueblo de Olivera, uno de los sectores más afectados. Las autoridades descartaron que se inunde el templo religioso debido a que está emplazado varios metros sobre el nivel de la superficie. Córdoba. Se detectó un caso de trata de personas en Río Seco. El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social realizó un operativo de fiscalización en la zona rural de ese departamento, al sur de la provincia. En el lugar fue encontrada una joven de 16 años que trabajaba de manera ilegal para una familia dueña de un campo de siembra. Según los dueños del campo, la joven había sido entregada por sus padres, quienes arreglaron con los empleadores tanto el horario como la paga. La menor, oriunda de Santiago del Estero, fue rescatada y llevada a un refugio para víctimas de trata de personas, a fin de brindarle los cuidados necesarios. El huracán Sandy dejó unos 50 muertos en Estados Unidos. El presidente Barack Obama llegó a Nueva Jersey, donde junto con el gobernador de uno de los estados más afectados, supervisa los daños ocasionados por la fuerte tormenta. Obama interrumpió el lunes su campaña electoral para concentrarse en coordinar la respuesta a la emergencia. De esta forma, Sandy ya se cobró la vida de más de 100 personas en su paso por el Caribe y Estados Unidos. Servicio Telam para la radio. Para la radio. Freeway 97, la radio del rock de la tierra. Es el camino que propone, sonido independiente que nunca se esconde. Si viste la freeway con el color y la música en el plan, el barrio recorre. Libre es el camino que propone, sonido independiente que nunca se esconde. Si viste la freeway con el color y la música en el plan, el barrio recorre. Babilonia, lo que tenemos para decir. Venimos creciendo en la combinationary, con lírica consciente para poder sobrevivir. En las calles de Babilonia no vamos a morir. Son libres tu pensamiento con la conexión del mal. Siente Rastafari que tu mente va a guiar. La primera percepción que atrapa en tu corazón será sin discusión de todas las mejor. La sensibilidad que hay en tu interior despierta la mano, que será tu misión. O paso poco inocente, piso fuerte y sin consciente. Y es la música que lleva el sonido independiente. Son libres el camino que propone, sonido independiente que nunca se esconde. Viste la freeway con el color, la música del clown y el barrio recorre. Libre es el camino que propone, sonido independiente que nunca se esconde. Viste la freeway con el color, la música del clown y el barrio recorre. Freeway 97. Yeah. mismo que hacemos todas las noches, Pinky. Tratar de conquistar al mundo. Spread tears, you forget for sure. Spread it, spread it, spread it for the blibita. Should have been over in that look at all the little thing. Buenas noches a todos, bienvenidos. Esto es ¡Eso no! ¡Qué noche, loco! ¡Qué luna! ¡Qué pedazo de noche! ¿Van a salir después? ¿Van a hacer algo? ¿Vos haces algo, Néstor? No, hoy es miércoles, no da para salir. Ah, cuando las noches son lindas, vale todo. ¿Vos decís? Sí. Bueno, entonces a algún lado vamos a ir. Mínimo la terraza de tu casa. No, ¿sabes qué encontré ahí en Ramos? Un bar que hace pizza de tortilla. ¿Qué es eso? O sea, una tortilla de papa con lo que lleva una pizza arriba. Ah, buenísimo. ¿Dónde? Ahí en Gaona y 9 de julio. ¿Cuál es 9 de julio? La de la plaza. La del obelisco. Hola, Maguito. También. Bienvenido. ¿Todo bien? ¿No es la del obelisco, la 9 de julio? También. ¿O si estoy equivocado, esa es maestro? Otra. La más ancha esa. Esa es la más ancha, ¿no? 9 de julio. Creo que sí. ¿Qué pasa? No sé qué le pasa. Bueno, hoy tenemos muchas cosas en el programa. Nos escuchás en la 90.7, esta es la Freeway, que está de joda porque cumple 15 años y vas a ver un festival de cine y música. Así que estén atentas, vamos a estar pasando un poco más de info más adelante. Hoy tenemos nota con la gente de Caramelo Santo. Vamos a estar hablando con los chicos. Vamos a estar regalando y sorteando 2 entradas para que vayas a verlos este fin de semana. Y un DVD, estén atentos también, que a medida que va transcurriendo el programa vamos a hacer el sorteo y les vamos a decir quién es el ganador. Ojalá sea alguien que realmente le guste la banda, ¿no? Sí, obvio. Hay más de uno que mandó foto, qué sé yo, y hay uno que me mandó una foto, no me acuerdo el nombre, que nos mandó al mail, a eso no fm@gmail.com, que nosotros habíamos pedido que se saquen la foto con algo de Caramelo Santo, un disco, una remera, no sé, una entrada. Y el tipo hizo, agarró una hoja y puso Caramelo Santo. Cara de póker, ¡pic! Y la foto. ¿Vale? Y vale, ¿eh? Yo hubiese hecho lo mismo. Vale. Yo lo hubiese hecho, porque con algo de Caramelo Santo, bueno, es un cartel de Caramelo Santo. Yo había puesto un santito más un caramelo también. No, pero eso ya es más elaborado. Bueno, pero hubiese participado igual, ¿eh? Eso estaba bueno. Así que, pero no de más ideas, Néstor, porque la gente todavía puede participar mandar en el día de hoy, ¿no? De este concurso, sí, claro, de Caramelo Santo, que va a estar tocando en Ituzaingó y por acá, por Circus, este fin de semana. Después vamos a estar dando las fechas bien correctamente y vamos a estar hablando con los chicos de Caramelo Santo. Me sacaron la muela de juicio hoy. O sea, ya perdiste todo el juicio que tenías. Me sacaron la muela de juicio, tenía una, que era la que me mantenía más o menos los patos en la laguna, y ya me sacaron esa, la que me quedaba hoy. El tipo un capo, es menos de un minuto estuvo sacándomelo. Hizo así, me anestesió. Le tocó un poquito así la encía, dijo. ¿Te tocó qué? La encía. Ah. Me levantó un poquito así la encía alrededor de la muela, con un artilugio que ellos usan, no sé cuál será. Cuidado del cable, me parece. ¿Me estás tocando? ¿Puede ser ahí abajo? No, estoy lejos del cable. Está lejos esta vez. Bueno, no importa. A ver, ahí lo toqué. El return, por favor. Estás haciendo cagada, Néstor. Listo, no. Te desconectó la computadora, toma. Apagaste todo. Hoy tenemos un día terrible, chicos. Acabo de cerrar el piano de mi casa, el piano de mi sala, y se me cerró la tapa arriba de los dedos. Todavía me titilan. Los tengo calientes. Me titilan los dedos. Sos una luciérnaga. Quise, no, eso porque les titila el culo. No me agarré nada con el culo, boludo. La mano, dije. Tengo caliente la mano. Es una cosa de loco. Qué feo, qué feo. Fui a cerrar la tapa del piano con la mano derecha y se me resbaló. Y la izquierda, ¡pa! Y la puta, dije. No puede ser. Estas cosas que te pasan los días que no te tienen que pasar. Pero bueno, fuiste al dentista y el tipo un capo. El tipo un capo. Me levantó la encía con el aparato este que te digo. ¿Y? Dale, ¿y? Y se me apagó la computadora de nuevo. Bueno, no importa, dale. Y agarró, manejó así la palanca, un cachito, pip, pip, pip. Un segundo yo sentí crac, crac, crac, crac. Nada, no, mucho no. Y y la sacó. ¿No sentiste ni cuando te la puso ni cuando la sacó? No, era cortita la muela, por eso también debe ser, ¿viste? Que era como con las raíces derechitas. Y no, Y no, no me dolió nada. ¿Pero que la muela de juicio tiene la raíz más chiquita? No sé si tiene la raíz más chiquita, qué sé yo. ¿Y por qué tenía raíz chiquita? Porque las muelas tienen raíz grande. Esta tiene raíz chiquita, supongo, no sé. La muela de juicio, ahí chiquitita, estaba ahí puesta. Me la sacó. Me dijo, mirá, estaba picada acá abajo. Me dice. Afuera. Esta no sirve para nada, no apoya en ningún lado. Porque no apoya en contra de otras muelas, ¿viste? Ese es el tema de la muela de juicio. Está en el aire, ahí. No está en ningún lado. Bueno, pero a veces cuando te sale te empuja todos los dientes y te los deja todo cachuzo. Te empuja los dientes para adelante. Claro. Sí, te amontona todos los dientes ahí. Y cuando te la sacan corres el riesgo de que después, no sé. ¿Qué? No, se te vayan para atrás los dientes, te queden una agujero. Sí, acá. Se te van todos los dientes para atrás. ¿De verdad? Sí. Te quedan, y acá te quedan todos los dientes acá atrás después. Qué mentiroso. Y como Kiko quedás. No. Con todos los dientes. Capaz claro, viste, cuando te sacan un defensor, tiras todo el equipo para atrás. Claro, tenés todo el equipo para atrás. No, capaz que te dan un aparato para dormir de noche. Sí. Tal vez, porque te están sacando una pieza dental. Yo no sé, soy odontóloga. Un ventilador. Yo no tengo las muelas de juicio, no porque me los hayan sacado, sino porque no me crecieron nunca, no me salieron nunca. O sea, no tengo idea. Les estoy preguntando a ustedes, sí, que tienen. ¿Vos tenés las muelas? Creo que ya a esta altura no, ya está. ¿Ya te las sacaron las cuatro? Hace rato. ¿Memo? Te quedan dos. ¿Vos no tenés? ¿Pero ninguna? ¿Te las sacaron? Dos. ¿Y te salieron las otras dos? ¿Te salieron o no te salieron? Yo no tengo ni muela de juicio ni abuelas. No, yo tampoco tengo abuelas. Ni abuelas ni abuelos. Las cuatro muelas de juicio y los cuatro abuelos. Chao. ¿Tiene algo que ver, digo? No. Ojo con eso, ¿eh? ¿Para qué sirve la muela de juicio? Si alguien sabe y nos está escuchando del otro lado, que nos pueda decir algo, un dato. ¿Para qué sirve si la sacamos? Eso. ¿O qué función cumple en la boca? ¿Qué función cumple el apéndice que hablábamos el otro día con el señor? El apéndice y las muelas de juicio. ¿Por qué si nos sacan la vesícula sigue estando todo bien y se está sacando un órgano? Sin embargo... Está el cohete. No está el cohete. Yo creo que el apéndice debe cumplir una función, pero no sabemos. Y bueno, la gente se da cuenta que tiene apéndice cuando casi se muere. Siempre pasa lo mismo, cuando agarra apendicitis. Sí, debe ser horrible. Y queda el culo para el norte. ¿Vos tenés el apéndice? Sí, todavía sí, creo que sí. ¿Vos también? Yo también. ¿Vos no tenés la vesícula? No tengo vesícula, pero tengo apéndice. Está bien. Bueno, acá tenemos el mal armado, le faltan todas las muelas. No, las muelas las van sacando. Tengo un conducto acá abajo, un conducto acá arriba y me tienen que hacer otro. Venimos bien con los dientes. Sí, venimos bárbaro. Dejá de comer roca. No sé qué estás masticando porque estás haciendo mierda toda la boca. ¿Eh? ¿Obra social? Obra social, sí, la mejor. Tengo la mejor obra social, eso zafo. Bueno, está bien. Yo no, y estoy en el mismo trámite que vos y me está saliendo muy caro. Y sí, un arreglito de un tratamiento de conducto, ¿en cuánto estamos? ¿Dos lucas? 500 pesos. 500 pesitos, bueno. ¿Pero qué te ponen? ¿Clavo de la ferretería? Te van a poner, ¿no? Te van a clavar, así, con un martillo. Te ponen. Ay, por Dios, no hay nada más espantoso que ir al dentista. Yo al que le tengo temor es al dentista 24 horas. A veces sí que esperaría, mirá, me la aguantaría toda la noche y iría al otro día. Porque, ¿pero viste? Pará, ¿qué te aseguro? Pará. Esos dientes en la puerta de los consultorios que se prenden y se apagan, ese diente gigante que dice dentista 24 horas. Que es como una doble hilera de luz, ¿viste? Es una luz verde y una blanca. Entonces el diente parece que titila. Pero creo que yo lo iría a ver igual. O sea, no confío en el que te atiende a las 7:30 de la mañana. Tampoco, ¿eh? No, yo llamaría, tal vez. Que si estoy en mi casa, sí. Para que me dediquen y me den algo. Pero no que me meta la mano en la boca un dentista 24 horas. Sí, sí. Me agarraría temor. No me gustaría. No sé, me parece un tipo inexperto. Yo siempre lo pensé. ¿Por qué trabajan dentista 24 horas? Porque hay gente que... hay urgencias. Pero no sé. Es como el médico de la guardia, ¿viste? No, pero el médico de la guardia ya sabemos a qué va. ¿A qué va? A hacer cosas con la enfermera. ¡Ah! Sí. O sea, el médico de guardia. Eso, ¿no? Es uno de los grandes mitos de la... El médico y la enfermera son grandes amigos. Uno de los grandes mitos de la medicina argentina, que dice, sé que en las guardias de los consultorios, a la noche, bueno, pasan cosas raras. Habría que preguntarle a algún médico. El médico parece que se aburre, y la enfermera parece que también. O otra doctora, supongo, no sé. Se desaburren entre los dos. Puede haber enfermeros con doctoras, pero... Enfermero. Enfermero también. Enfermera. Sí. Hay mucho enfermero con bilón. Sí. mucho enfermero comilón dando vuelta en la salud pública argentina, en la salud privada también, por qué no decirlo. ¿Conociste alguno? No, sí, claro, ¿cómo no voy a conocer a alguno? Cualquiera que haya pasado por un hospital, una clínica, un sanatorio, ha conocido un enfermero. Y las enfermeras tienen fama de rapidona, ¿viste? Usted sabe por qué. ¿De hacer, ¿no?, rapidito? ¿Sabe por qué eso, no? Porque antiguamente, te voy a explicar, porque antiguamente cuando agarraban a las mujeres prostituyéndose, las obligaban a hacer trabajos comunitarios. Y uno de los lugares donde las enviaban justamente era los hospitales. Entonces por eso a las enfermeras le quedó la fama de no ser, ¿viste?, o sea, no ser atletas, pero ser bastante rápido. Entonces, de ahí sale. Hemos desmitificado otro, ¿no?, otro mito urbano, otro dicho así popular de las calles, las esquinas, que dice que las enfermeras son todas bastante rápido. Bueno, es un dicho igual. Pero ya le acabo de explicar por qué. Claro, bueno, pues es un dicho. Pero hay un tanto, un tinte de realidad eso, ¿eh? Las que vinieron después parece que han seguido muy bien la tradición. Se han hecho mucho cargo de la tradición que han impuesto sus antepasados enfermeriles. Redacta, ¿no?, con una profundidad importante. Sí. Che, ¿vale hablar de Halloween o no? Porque estamos en Argentina. Hemos hablado de Halloween aquí ya el año pasado. Sí, pero hemos contado el porqué, dónde venía. Sí, pero la pregunta que yo hago es ¿por qué? Vi mucha gente en el Facebook que se anduvo quejando y decían, loco, no hablen de Halloween porque viven en Argentina. Ah, empezó con los boludos de siempre. No sé, qué sé yo, es la festichola de allá, viste, pero... Hoy vi gente disfrazada en la calle, yo, niños. Dale. Vi niños disfrazados, sí, con gorros de bruja, esas cosas. Gente pintada, con así como con ojeras. Niños, más que nada, no vi gente grande, nada, ¿no?, que tampoco... vi gente grande, pero he visto niños en el plan de estar festejando. Capaz que en algunos colegios o algo, algunos colegios ingleses, ¿no? No sé, va, qué sé yo. Es un festejo medio anglosajón, ¿viste? Que fue ahí mucho para Estados Unidos y esa onda. Y ahí estamos. Pero hoy vi chicos, sí, supuse que era Halloween, no me acordé, porque el año pasado hablamos y estaba más atento a la fecha. Del porqué de los festejos y esas cosas. Pero lo único de cielo de Halloween es para ver la nueva temporada de Los Simpsons, nada más. Era el capítulo de Halloween. Claro. Pero a mí no me gustan esos capítulos de Los Simpsons. Sí, pero... Ese capítulo me gusta, mirá. A mí me gustan los capítulos de Los Simpsons, donde festejan Halloween, y los capítulos del Chavo cuando van a la playa. El capítulo del Chavo cuando van a la playa es terrible, muy bueno. Porque es ver a la Chilindrina y todos en Acapulco... Para mí fue como revelador. Yo no pensé nunca que iban a salir de esa mugrosa vecindad del Chavo, que conocíamos hasta la puerta nada más. Porque viste que a veces salían y era como la entrada de la vecindad del la Chavo. La vereda. Y el auto. El auto ahí y nada más. Pero para mí ver al Chavo en Acapulco fue... Pará, y después que estaba el otro patio. Después fue el otro patio. El otro patio donde estaba la fuente. Donde estaba la fuente, es verdad. Eso también fue esclarecedor en un momento. Eso también fue algo revelador para mí. Y bueno. Bueno, no sé, a mí no me gustan esos capítulos. Hoy también es el cumpleaños de Palometa. Le vamos a mandar un beso grande que va a andar de joda por ahí. Hemos subido una foto de ella con su sobrinito, que tanto adora. Así que le mandamos un beso grande. Y bueno. Halloween. No sé. Yo nunca me disfracé, no formó parte de mi infancia. Vos viste chicos disfrazados. Parte de mi infancia fue el carnaval, sí, por ejemplo. Pero bueno, tampoco se hace. Ahora se juega Halloween, se disfrazan, qué sé yo. Hoy viene una alumna que tiene 11 años. Y le digo, ¿y cómo te está yendo en el colegio? Bien, todo bien, qué sé yo. ¿Te llevas alguna materia? No, porque si no mi mamá me mata. Pero estoy contenta, porque el viernes voy a ir a una fiesta de Halloween. Es como una fiesta de Halloween, ¿te tenés que disfrazar? Sí, me voy a ir a alquilar un disfraz. Vamos a ir un par de chicas a alquilar disfraz. Uh-huh. Chicos, hay que poner una casa de disfraz. Porque en lo que va de la semana es la tercera alumna que me dice que va a alquilar un disfraz. Está bien, pero es época. Cualquiera que te diga que va, pero tampoco uno se va a parar en la puerta de la casa a preguntarle a la gente dónde va. porque si no terminás poniendo, no sé, una casa de sombrero, ponele, o por decir algo, ¿no? O bueno, algún negocio así desopilante que uno se le pueda ocurrir en el momento. Para, por acá, por el oeste, ¿hay alguna casa así que alquilen disfraces, no? No, en el centro, yo, en el frente, enfrente de mi trabajo, en diagonal así, a dos cuadras, hay una que tiene un gorila en la puerta que y un oso Barney, que alquila disfraces. Pero digamos que está bastante baqueteado el Barney y eso, ¿no? ¿El Barney se parece o digamos? No, es un Barney flaco. Y bueno, flaco. Está en crisis económica. Está flaco. No tiene para comer. Ese Barney está flaco. Pero viste que cuando los personajes son gordos y se los pone un flaco, no queda bien. Porque vos decís, che, pero flaco. Te sobra acá. Claro, te disfrazaste de Barney, flaco, pero sí. El tiro te queda mal. Sí, Barney no era flaco, ¿no? Claro. O Shrek, flaco, pura cabeza queda. No. Si sos flaco, yo te recomiendo y vas a una fiesta de disfraces. No te disfraces del oso Arturo. No te disfraces de Barney. Te van a cagar a palo. Te van a cagar a palo primero, te van a tocar el culo. Y después no queda bien porque sos flaco, ¿entendés? En cambio, mi amigo Juan Caruso se disfrazó del sapo Pepe. Y claro, como se ve que el sapo Pepe mide... Es panzón el sapo Pepe igual. No, pero no tanto el problema, no es que es panzón. El sapo Pepe se ve que mide promedio unos 60. Y el flaco mide unos 90, con lo cual era el sapo Pepe en pantalón corto. Porque el disfraz le quedaba más o menos tipo bucanera, ¿viste? Claro, por la rodilla. Eso, y el flaquito entró saltando así en el cumpleaños de la nena, pobre. Y todo el mundo se dio cuenta que era mi amigo Juan Carlos. Porque y la nena aparte, también se dio faltaba... cuenta. Juan, en el cumpleaños. Y la nena, ¿no?, también, ¿cierto?, se dio cuenta. Y la nena también se dio cuenta. El único que no se da cuenta que Clark Kent es Superman es el jefe, porque después nos dimos cuenta todo. Oh, y acá la nena, hasta la nena que cumplió un año, se dio cuenta que el sapo Pepe era mi amigo Juan. Bueno, mi tío se ha disfrazado de Papá Noel una vez. Mis primos eran chiquitos. Y se olvidó de sacarse una pulsera y mi primo lo vio y le dijo que Papá Noel era un chorro porque le había robado la pulsera al padre. Salió corriendo a buscar al padre y no lo encontraba, Dios mío, una desesperación. Y ahí dijo... Sí. Papá Noel se quedó callado. Acá hay gato encerrado. Sí, Fede, sí. Papá Noel es papá. Papá Noel es papá. Y continuará. Vamos a ir una tanda. 22-25. ¿Vamos a tanda o querés ir...? Bueno, vamos a un tema. Vamos a arrancar con un tema de Slash. Porque ya se vienen las fechitas que tiene Slash por ahí dando vuelta. Ya estamos entrando en noviembre. Así que vamos a escuchar un tema que pertenece al primer disco de Slash, By the Sword. Well, there is a war to live and die by the

más este, más joven, más juventud. Grandes canciones han compuesto estos chicos. Tuvieron una un tocar la cresta de la ola, ¿no? Allá por cuando hicieron el MTV ese acústico con, sí, la, con Abarajame. Después del disco Chaco. Claro, ¿no? Finales de los 90 es como que a mí me lleva. Me retrotrae 10 años atrás la banda, digamos, ¿no? Y que ha desaparecido en su momento. Y ahora yo le voy a decir así, perdóname que te interrumpa, pero qué cagada las dos carreras solistas que hicieron estos chicos. Bueno, en realidad sí. Iba a decir. No, pero no, sí. Sí, pero te quedás pensando cuál de los dos le fue mejor y a ninguno de los dos le fue mejor. Por no, en realidad a ninguno de los dos fue bien. Bueno, ojo, capaz que a Dante le fue un poco mejor, me parece. Como que el tipo, viste, me metió el hip hop ese ahí. Igual no me gustó tanto como que hablaba raro. En un momento como que le pasó algo a Dante, ¿no? ¿Cómo le pasó algo? Claro, como podía modular, ¿no? Como que tuvo un o tuvo una CB o algo de eso, porque hablaba todo como si fuese una cosa de medio latino, y de hecho Capuzotto le pegó un gaste. No, hablaba todo un poco raro y yo digo, ¿qué le pasó a este pibe? Como latino así, hermano. Claro, una cosa así, como parecía un predicador raro. Sí. Oh. Eso, hablaba medio raro, ¿no? El otro de última hacía canciones boludas, pero no hablaba raro. Emanuel me dio la impresión de que quería hacer algo, creando no sé, babasónicos más mariconazo. Sí, más pop. Igual le salió bastante bien, ¿eh? Lo único, bueno, no. Claro, yo lo vi una vez a Emanuel Orbilior en vivo en. En Obras. ¿Por qué? En Obras. Lo que era. No, pará. Era en ese momento el Pepsi Indoor se hacía ahí en Obras. Y tocaba Molotov. Cerraba Molotov ese día. Interesante. El Pepsi Indoor. Y antes de Molotov tocó Emanuel Orbilior y no la pasó nada bien. No la pasó nada bien. ¿Le tiraron cosas? Y cantó Soy tu nena y imagínate que lo que menos volaba era el tipo que vende la garrapiñada, voló al escenario casi. El tipo lo agarraron de forro el culo, el de la garrapiñada lo tiraron arriba. Sí, nada. Y me acuerdo que. Nah, con Molotov. Pero el tipo se la bancó bastante bien, ¿eh? Es que tiene que defender lo que hace. Se la bancó bastante bien. La cosa no terminó bien, el recital terminó abruptamente. Con el baterista apuntando, tirándole así los palitos a un tipo en la cabeza. Y bueno, se fueron un cacho del escenario, después volvieron, tocaron un tema más, se fueron. Y ya no volvieron más. Pero bueno, nada, son cosas, ¿viste? Esas cosas que tienen los festivales de querer cruzar gente que por ahí no sí, tiene. Pero no tiene, va, no metelo tiene con Babasónicos. Sí, y hasta ahí, sí. Babasónico. ¿Quién lo mete? Con Miranda. Miranda, Babasónicos. Yo creo que es un poco el hecho de la gente que te respetaba y te pierde el respeto. Porque con Lilia Curiaqui y de Valderramas. Habían sembrado respeto y habían cosechado ese respeto de sus colegas músicos y del público en general, ¿no? Viste que hay artistas que pueden tocar en cualquier lado porque son respetados. Pero son respetados porque toda la vida tuvieron una coherencia de lo que hicieron y se mantuvieron, ¿no? En eso. A lo mejor hay gente a la cual no le gustó, como a vos, o como a mí, o como a Néstor, o a Memo, las carreras solistas de estos chicos. Que la curiosidad que Andy Valderramas realmente venía para otra cosa y después que Manuel cante Soy tu nena, capaz a mucha gente le ha molestado. Uno no va a ir a tirarle con nada directamente, por ahí no le compras el disco o no lo escuchás. Pero por ahí hay gente bastante más irracional que uno que opta por tirarle al hombre de la garrapiñada por la cabeza a Manuel Orbilior. Y bueno, nada, son cosas que pasan. Sí, bueno, volviendo al tema de la curiosidad que nunca, bueno... Nunca los pude ver yo en una banda que la escuchaba bastante en los años 90. Me llamaba mucho la atención. De influencia de Spinetta, ¿no? Que estaba metido en el medio, los había agarrado de chiquititos. Pero bueno, ahora volvieron porque se deben haber dado cuenta también que hay algo que no funciona si no están juntos, ¿viste? Sí, sí. Entonces volvieron. Bueno, ya sacaron el disco, se llama Chances. Es verdad, es el disco que acaba de salir. Una etapa rara. Sí, pero no es esta la tapa rara, vos que hablás, es esta. Sí, es una tapa que me hace acordar, no sé por qué, el video de ellos que se llama Expedición al Klamath. No, Gallo, Riña. Virgen de Riña. Virgen de Riña. Pero es igual, porque está en medio como hay mucho verde. Sí. ¿Viste? Pero es más Virgen de Riña. Parece... Es más Virgen de Riña por la sí. cómo es la foto. Parece una tapa, esta podría vieja. Ser una tapa de los Black Crowes o no sé, alguna banda setentosa así de rock. Pero nada, está buena la foto, ¿no? Todas rodeado de mujeres en lo que parece ser un bosque, están ellos dos sentados ahí. Bueno, siempre fue parte de la estética de Ilya Kuryaki, ¿no? Lo verde. No, digo esa cosa medio sensual y erótica y toda esa cosa. ¿Viste que ponen el disco de leche que estaba la chica con...? Ah, sí, sí. Vos tenés una remera de ese... Que dice Ilya Kuryaki y leche. Ilya Kuryaki y leche que trajo bastantes problemas. Sí. Y bueno... Nada, qué sé yo. No contemos de mi remera. No, yo no dije nada. Sí, y dice leche en las tetas. ¿Y cuál es el problema? No, yo estoy viendo acá la tapa. Me hace acordar al último video que habían hecho los Kuryaki cuando volvieron. ¿Viste que hicieron un video? Sí. Cuando volvieron, bueno, sí. es la misma estética. Debe tener que ver con eso también. Sí. Que cuando volvieron. Bueno, el tema es que sacaron el nuevo disco que se llama Chances. Pueden entrar a la página. ¿Cómo es la página, Maguito? Es IKB Oficial, Ilya Kuryaki Valderramas, IKB Corta Oficial.com. Bien, un disco con 14 temas que aunque lo busquen en internet y lo busquen y lo rebusquen, hay que pagar, viejo. ¿Hay que pagar? Pues Julián intentó. Por ahora hay que pagar. Por ahora hay que pagar. Igual lo compraría, ¿eh? Cada vez se están achicando más las sí, por suerte. Esas cosas como para buscarle la vuelta a bajar un disco de la Taroli. Ahora están ahí rompiendo mucho las bolas y bueno, nada, todo es como, viste, todas las descargas es un peso, 5 pesos el tema. Sí, 0.99 el tema, sí, tal cual. Claro, y bueno, cada vez, viste, van bajando, están como buscando mucho en internet, apenas lo suben, en YouTube, bueno, está muy expuesto, ¿no? Cada vez que quizás... Subís un video a YouTube, sí. Y a los 5 minutos puede desaparecer. Sí, igual en YouTube vos buscas, por ejemplo, el último tema que sacó Aerosmith, que sacó hace, no sé, un día. No está. Tampoco está. No está ni siquiera en YouTube. ¿Qué quieren lograr? Que no se difunda, porque no... Bueno, no importa. El hecho es que Ilya Kuryaki sacó el último disco, Chances, cuenta con 14 temas, y una de las canciones está dedicada a Luis Alberto Spinetta, que se llama Águila Amarilla. Escuché un pedacito, porque viste que cuando vos entrás y se supone que tenés que pagar el tema entero, te hacen escuchar un pedacito. Sí. Bueno, y está bueno el tema. Y ya que hablabas que compartió escenario Emanuel Horviller con Molotov, está la participación especial de Molotov en uno de los temas del disco. Eso te dije interesante cuando empezaste a contarlo. Sí, claro. Así que bueno, claro. Hay que comprarlo, muchachos. Yo lo escuché un poco, es muy funk, ¿eh? Tiene que gustar mucho el fan. Igual están los vientos del negrito este, ¿cómo es? Del negrito, sí. No me acuerdo cómo se llama. Ya me olvidé. ¿Cómo se llamaba el negrito? ¿Cómo se llama el negrito que hace que está con los vientos? Bueno. Bueno, Jeff, el tema es que... Los vientos de Jeff Brown creo que son. No me acuerdo. No me acuerdo. Bueno, el tema es que también sacaron un video, no sé si lo vieron. El Hula Hula. ¿Lo vieron? ¿Ula? No lo vi. No, bueno, si lo quieren ver pueden entrar en nuestro blog www.esonofm.blogspot.com.ar y ahí está colgado el video para que lo vean. Pero lo que vamos a escuchar a continuación es el tema. Ula Ula, el primer tema del disco del Chances. Disco. Abre el disco Ula Ula, sí. Bien, vamos a escuchar entonces Ula Ula del nuevo disco de Ilya Kuryaki. Hago que lo imposible sea posible, que todo lo increíble se vuelva visible, que todos tus sueños sean irrompibles, que tu imaginación vuele como un dirigible, que los presidentes sean inteligentes, hago que a los viejitos le crezcan los dientes, hago que la gorda

11:51 arrancamos el bloque con Pearl Jam. Que ya están las entradas a la venta y el Maguito nos va a estar contando a continuación qué se viene. Sí, vamos a estar vamos a empezar con los Guns N' Roses. En realidad vamos a cruzar las dos cortinas, así que porque yo tengo a mano, muchachos. Este sí, la verdad. Ah, bueno. Sí, como tengo a mano esto, voy a arrancar por acá. ¿Tenemos cortina de Guns N' Roses? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa al huevo papado? ¿Tenemos cortina de Guns N' Roses por ahí? Ahí está. Buen tema, el doble Axel, porque ahora son dos Axel en una. No importa, pero el tipo se cantó todo y tenía los huevos papados. Lo voy a decir siempre. Forever and ever and ever. Ahí está. Escuchá. ¿Viste que van a dar una serie de recitales a los Guns N' Roses? Sí. Van a estar tocando en Estados Unidos, en Las Vegas. Ya creo que habíamos mencionado un par de fechas de estas. Vamos a estar, van a estar tocando en Las Vegas, en el Hard Rock Hotel. Ya no en el café. Sino en el hotel del café, telo. Digamos. Ya arriba la cama. Sí, la pegaron un poquito. La pegaron un poco más. Así que, bueno, van a estar tocando ahí. Y como promoción de todo esto, el tipo estuvo dando algunas notas, ¿viste? Por ahí. Sorprendió con algunas declaraciones de sus ex compañeros de banda. Bueno, en un momento dijo. Recordando los inicios de Guns N' Roses, dijo: al principio éramos tres personas: Axel, Slash y Izzy Stradlin. En la misma sintonía. Durante un tiempo queríamos lo mejor para la banda y lograr nuestros objetivos. Desde un comienzo buscamos un contrato, tratamos de encontrar un abogado y un sello discográfico adecuado y tuvimos suerte. Pudimos confiar bueno, pero la suerte se la ayuda también. Pudimos confiar en dos personas más. Dijo, si hubiésemos trabajado de la misma manera que los siguientes discos, como trabajamos a Apetito por la Destrucción, la banda original seguramente hubiese durado un poco más. Dijo. Pero, bueno, dice que llegó el éxito y de la mano del éxito llegaron las individualidades y subieron los egos y cada uno quería tener el éxito por afuera de su de Guns N' Roses y no se concentraron más en estar todos en la misma sintonía otra vez. Bueno, habló mal de su novia, de su exnovia, Stephanie Seymour. Habló mal de Slash y habló mal de Duff McKagan también. Ah, bueno. Que dice que Slash y Duff en algún momento le dijeron como que era un tipo que no podía escribir, que no sabía escribir. Todo esto ya, no sé, calculo que estaban en la gira de Use the Illusion. Así que si ya le dijeron que era un idiota que no sabía escribir. Dice, y eso lo traumó bastante. Por eso tardó tanto, dicen, en escribir las letras de Democracia China. Así que. Ah, fue por eso. Fue por eso. Tardó mucho en escribir Democracia China porque China es democracia. Porque de alguna manera estaba traumado por eso. Le preguntaron también si existía la posibilidad de que Guns N' Roses volvieran a juntarse los miembros originales del grupo. Bueno, la respuesta fue, creo que la pelota no está en mi lado de la cancha. Soy un sobreviviente en esta guerra, no el que la causó. A la pelota. Eso en, sigue pasando en, la pelota. En español es, muchachos, nos vemos en Disney, más claro, o menos. Sí, sí. Después hablamos, después jugamos, ¿sí? Claro. Después jugamos a que nos juntamos, bueno. Exacto. No creo que los miembros originales de Guns N' Roses se vuelvan a juntar. Bueno, tenés que ponerte de acuerdo, tantos tipos. ¿Cuántos son los originales? No importa quiénes son los originales, Slash y Axel son los originales, punto, se acabó ahí. No, Duff. No importa, Duff, ¿qué Duff? Duff la cerveza, no existe, son ellos dos. Chicos, está re fuerte Duff, sí. Chicos, existe. Son ellos dos, y de última más Sorum, que venga el gordo y le pega la batería un rato. Claro, nada más, yo prefiero estrenarlo. No existe ninguno más de todos estos, es la verdad. Bueno, Guns N' Roses entonces, muchachos, no esperen que se junten los mismos originales, ya... Realmente creo que esta pelea no tiene retorno. Vamos a Pearl Jam ahora, amigos. Hay novedades de la banda estadounidense. Va a venir el 2013, aquí en abril del 2013, a Costanera Sur. Las entradas salieron a la venta y están bastante caras. Sí, se estuvieron quejando. Siempre fue, de alguna manera, cara las entradas de Pearl Jam, pero bueno... ¿Cuánto salen? Mira, la más barata sale 440 mangos. Más el cargo son 500 pesos. Eso sale el campo. El campo preferencial sale 800 mangos. Más 100 mangos de cargo son 900 pesos. La puta que la platea pide. Sur, numerada, sale 750 mangos más 90, 840, 90 de cargo. Y platea sur preferencial numerada, 900 pesos más 110 de cargo, 1010 mangos. Así que muchachos, vayan viendo cómo juntan la tarasca. O sea, te vas de vacaciones o vas a ver a Percham. Chicos, pidan prestadas tarjetas de crédito, como sí. hizo Alicia. ¿Mm? Aparentemente la cosa viene de festival, va a haber varias bandas más, va a cerrar Percham. Así que bueno, habrá que estar atento ahí y manotear de donde se pueda. Tarjeta de crédito, chicos. De los vueltos, de la abuela, de alguna cosa así medio extraña. Sí, pero si vos no tenés abuela. No, pero la gente que tiene abuela, que aproveche y manotee el vuelto de la abuela, que manotee la jubilación a la empiecen vieja. Empiecen a hacer, claro, mandados, trámites. De alguna manera para poder llegar a comprar la entrada, mínimo. Y yo diría que 400, 500 pesitos te tenías que juntar para el campo. Lo que pasa es que hasta que vos juntas la plata, ya está. Fuiste, viejo. Y las entradas ya están a la venta. La que va es sacar con tarjeta de crédito. Y ya está. Y pedirle a un amigo y cumplir con pagarle la cuota. Claro, nada de pedir. Después, que te la pague Magoya. No, eso Magoya no existe. Eso es verdad. Eso es verdad, ¿eh? Nosotros, tu amigo Sebastián, nos compra las entradas cada tanto y nosotros siempre se las hemos pagado. Muy bien, como corresponde. Así que bueno, estén atentos ahí, ¿eh? Percham, ya les dijimos, en abril del 2013, quizás sea la primera visita internacional o no, no sabemos. Por ahí en febrero tengamos alguna otra novedad. Vamos a estar después en un rato leyendo algunas fechas que quedan en noviembre y diciembre para cerrar el año. Quedan bastantes visitas internacionales, muchas de ellas son medios pop, como el caso de Madonna y Lady Gaga, pero también está Slash todavía, que no ha pasado por Argentina. Hay algunas cositas también para la gente que le gusta el rock, así que bueno, estén atentos, que lo vamos a estar contando en un ratito. En un ratito vamos a estar hablando con la gente de Caramelo Santo para que nos cuenten un poco cómo vienen estas fechas en la zona oeste. Están invadiendo la zona oeste este fin de semana. Sí. Y se viene una gira bastante importante, así que vamos a estar hablando con Godi de Caramelo Santo para que nos cuente un poquito más. ¿Querés ir a tema? ¿Querés ir a vamos tanda? A un temita, sí, vamos a un temita. ¿Qué tenemos, Memo, para escuchar? ¿Tenemos? No, ¿por qué? No, Memo... Vamos a elegir otro tema, no elijas ese tema. Buscame uno de Pearl Jam, Memo, ¿tenés alguno de Pearl Jam? ¿Qué quieren escuchar de Pearl Jam? ¿A mano? ¿Algo del disco Animals, por ejemplo? ¿De Animals? No, ¿tenés algo de Vitalogy? ¿Tenés algo de...? ¿De qué tenés algo de...? Del último. ¿Eh? Backspace. Ahí el último. Ese. Ahí está, sí, claro. Me hablaba del tema, Backspace. Bueno, dale, vamos a escuchar ese. Vamos a escuchar ese temita. ¿Lo tenemos o no? Cuando Memo diga. Dale. Super Sonics. Dale, vamos con ese. I'm 7. Enlace informativo. Servicio Telam para la radio. Para la radio. Continúa en el Senado el debate del proyecto de presupuesto 2013. La iniciativa contempla un crecimiento del 4,4% y destina la mayor parte de sus recursos al gasto social y la realización de obras públicas. El debate lo inició el presidente de la Comisión de Presupuesto, Aníbal Fernández, con una exposición de respaldo a la iniciativa. La votación se realizará cerca de la medianoche. Las proyecciones para nuestro país indican que terminaremos el 2012 con un crecimiento del 3,4%, que lo habíamos anticipado y lo habíamos estado discutiendo de la propia comisión, en el marco de este término que se ha dado por utilizar en los últimos tiempos, de la ralentización de la economía global. Se estima un nivel de exportaciones de 92.846 millones de dólares y de importaciones de 79.522 millones de dólares, los que nos presentan un superávit comercial de 13.325 millones de dólares. Delitos de lesa humanidad, Corrientes. Harán una inspección ocular en el juicio por la desaparición de un estudiante. Se hará en Paso de los Libres en el marco del juicio oral y público por la desaparición del estudiante secundario Héctor Pata Acosta en 1976. Por el delito es juzgado el ex coronel Raúl Ángel Portillo, que se desempeñaba como jefe del destacamento de inteligencia 123 de Paso de los Libres cuando secuestraron al joven de 20 años. Acosta era militante del Centro de Estudiantes del Colegio Normal Regional y fue secuestrado en su domicilio la madrugada del 22 de marzo de 1976. Río Negro. La justicia ordenó a una prepaga que cubra un tratamiento de fertilidad asistida. La Cámara Laboral de Bariloche hizo lugar a un recurso de amparo de una mujer de la ciudad y ordenó a una obra social prepaga cubrir íntegramente los gastos de su tratamiento. La prepaga objetó el pedido invocando aspectos contractuales, pero el tribunal barilochense rechazó esa posición y, entre otros fundamentos, indicó que la infertilidad debe ser concebida como un impedimento a la reproducción natural y, en consecuencia, como un daño a la salud. Provincia de Buenos Aires. Secuestran 5.000 dosis de paco, cocaína y marihuana en 8 allanamientos. Los procedimientos se realizaron en la localidad bonaerense de Monte Chingolo y quedaron detenidas 13 personas, 3 de ellas de nacionalidad chilena. Junto con el paco se secuestraron 120 tizas de cocaína listas para la venta, 100 tubos con la misma droga, marihuana, 300 teléfonos celulares clonados, unos 15.000 pesos y un arma de fuego calibre 22. Servicio Telam para la radio. Para la radio. Servicio Telam. Cultura para reflejarnos. Música para contar lo que está mal. Radio para comunicarnos. Freeway 97. Eso no. Muchísimas gracias a la audiencia y a la radio. Mario, ¿cuál es? Dedicado a los tóxicos, nuestros productores. 2305. Estamos escuchando un poco de Caramelo Santo en vivo, pues lo tenemos conectado a Godi. Hola, Godi, soy la negra. ¿Cómo estás? ¿Cómo va eso? ¿Bien? Bien, bienvenido. Bienvenido a Eso No. Estamos acá con el mago. ¿Cómo anda, maestro? Néstor. ¿Cómo le va a la gente? ¿Todo bien ahí? Bien. Estamos acá transmitiendo en Ramos, loco. ¿Cómo? Volviendo a ensayar, estuvimos ahí ensayando con Caramelo hoy. ¿Y cómo salió el ensayo? Muy bien, siempre salen bien. Bueno, como corresponde. Claro, como tiene que ser siempre. Che, nosotros estamos en... Nos juntamos a ensayar para que esté mal, no sirve. Claro. Che, nosotros estamos en Ramos, para que se entere toda la gente que nos está escuchando, y vemos que van a estar invadiendo Zona Oeste. Sí, es más, mirá, me estoy en este momento abriendo porque se me confunde un día con el otro. Ah, ¿estás viendo la página? Claro, te la decimos nosotros, mirá. Escuchá, dale. El viernes 2 de noviembre en Bendito Bar, en Rondó 48, en Ituzaingó. Ahí estamos. Y el sábado 3... Hemos estado ahí un par de veces. Claro, y el sábado 3 en Circus. Que van a estar tocando con Edu Smith. Claro. Son dos lugares que reincidimos. Hace mucho que no tocaban, ¿no? Acá. Sí, pero hemos tocado ahí un par de veces, así que son de esos lugares donde ya sabés que va a estar bueno. Sí, es una fiesta, más en Circus. El otro lugar yo realmente no lo conozco, en Ituzaingó. ¿Es más grande que Circus? No, es un poquito más chico. Sí, creo que un poquito más chico. pero la verdad que está, se va a poner bueno. Aparte vamos a estar ahí con Negra Santa, con un par de bandas de la zona. Eso. Sí, Negra, que... Negra Santa y Cuevas Real. Sí. Sí, pero ¿quién es este Timothy Brownie que viene de México? Contale a la gente porque va a estar ahí también tocando con ustedes. En Timothy Brownie hay un mendocino que bueno, que ahí ya es amigo de la banda y bueno, él está instalado hace un tiempo por México, trabajando con un par de productoras, vinieron con la banda a tocar en el Maquinaria Fest. Sí. Y bueno, aprovechamos su llegada hasta acá para compartir ahí el escenario de ese día y que la gente también vaya conociendo de esa banda. Siempre que nosotros que podemos, invitamos ahí a algún amigo, a alguna banda conocida. Escucha, ¿este lo sacaron de ahí, de donde son ustedes, o lo encontraron dando vueltas en alguna gira europea, en alguna gira latinoamericana? No, él lo conocemos de Mendoza. ¿Lo conocen de la esquina? Claro. O sea, básicamente es más amigo de Diego, de Pedro, de, sí. de es de esa época, no tanto de mi época de Mendoza. Claro. Bueno, pero igual es ahí, los va a estar acompañando, así que hace una música bastante interesante, estuvimos escuchando un poco ahí, así que a la gente que quiera también sumarse, interiorizarse. Claro, interiorizarse también lo puede buscar ahí en YouTube, hay algunas cosas interesantes también para escuchar. Contanos un poco. Loco. ¿Cómo? Timothy Brownie loco. Timothy Brownie loco. Claro. Escuchame, contanos un poquito ahí lo que va a ver la gente, las performances que va a ver la gente que vaya este fin de semana, ¿con qué se va a encontrar? Y se va a encontrar con el disco nuevo metido en la lista de temas. Eso. Que eso siempre que uno saca un disco, tiene que sacrificar algunos temas de antes y como nos resistimos, hay muchos temas que nos encanta seguirlos tocando, le buscamos la vuelta y tratamos de hacer la dinámica a la lista y la verdad que cada vez se pone más explosiva y dinámica. Y bueno, se van a encontrar con eso, con un par de clásicos reformados, con un par de covers ahí que nos estamos dando el gusto de tocar. Eso. Y con los temas nuevos metidos ya en la lista de temas, ya formando parte estable de los conciertos. ¿Hay gira por Europa este año también? No, este año no, vamos a girar recién en el 2013. ¿Le contamos a la gente? Caramelo tiene más viajes a Europa que yo a 11, más o menos, en tren. ¿O no? Sí, más allá que acá. Fueron ya como 10 veces, 12 veces, ¿o no? 10 veces. ¿Con cada disco hacen una escapadita, o no? Claro, este disco nos ganó de antemano, ya fue presentado allá. Sí. Y bueno, iremos a hacer la presentación oficial, o sea, la gira presentación del disco recién el año que viene. Tocan mucho por Alemania, ¿no? Y sí, básicamente es el país más fuerte, ¿no? Porque claro, también justamente desde Alemania es el booking que organiza nuestras fechas. Sí. Y bueno, la verdad que Alemania tiene una cultura de la música de lunes a lunes, todo el tiempo están tocando bandas impresionantes. No sé, por ahí en la misma calle está tocando Bassi, y enfrente está tocando, no sé, Caramelo y Manu Chao más allá, y claro, así. La verdad que es impresionante, y en las épocas de verano todos los festivales, ¿no? Claro. Bueno, ustedes han compartido festivales también con bandas grosas, ¿no? Hemos tenido realmente la suerte de codearnos con bandas muy fuertes, bandas que admiramos mucho y que la verdad que eso es como realmente como tomar clases, ¿no? De cómo es ser un profesional, de cómo moverse, de cómo se equipan. Hemos tenido la suerte de estar ahí arriba del escenario viendo el show de, no sé, de Korn, de Franz Ferdinand, de Strokes, de Nine Inch Nails. Y sigue la lista, ¿eh? Aprende desde el plomo hasta el, claro, hasta el guitarrista, ¿no? Dice, che, mirá lo que hacen estos tipos, ¿viste? Cómo se mueven. Claro, uno aprende, mira, todo el tiempo, ¿no? Dice, che, tal vez cómo labura esta gente que se supone que hace mejor las cosas. O que por lo menos... Sí, la verdad que bueno, que toda la situación de girar por allá y esos festivales te obligan a ponerte las pilas y ser cada vez más profesional, ¿no? O sea, allá si te dicen son 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos, es tal cual, ¿entendés? Literal. Claro. Claro, así claro. Que bueno, por suerte la banda le ha ido bien, porque imagínate 10 años girando y creciendo en los festivales, ¿no? Porque empezamos tocando muy temprano y ahora ya en las últimas giras ya hemos estado cerrando los escenarios alternativos o abriendo escenarios mayores, así que la verdad que fueron creciendo. Ha dado sus frutos. Fue creciendo, claro, sí, 10 años yendo ahí. Imagínate que no. El año que viene la banda cumple 20 años. Exactamente. ¿Qué nos tiene preparado Caramelo Santo para...? Ya falta poquito, o sea, estábamos ahí, unos meses, nada más. Supongo que como mínimo van a haber distintos tipos de aniversarios. Así que todavía no nos hemos sentado a planear eso, porque estamos tan frescos con el disco nuevo, claro. que a la vez el disco nuevo vino acompañado por un disco en vivo en el estudio Rock and Pop. Eso. Y con la presentación del disco grabamos un DVD en la presentación del disco en Mendoza. Así que imagínate, hemos estado muy enroscados con esto y la verdad que todavía no estamos pensando en qué hacer con los festejos, pero son 20 años, va a haber que tirar la casa por la ventana. Sí, amigo, no se cumple 20 años todos los años. Justamente, no, la pasa cada no. 20 años. Pero aparte de nada, toda una... 20 años, pero bueno. Sí, toda una trayectoria, la de Caramelo Santo, una... de las grandes bandas nacionales que están en todos los festivales, muchachos, digo, para el más dormido, Caramelo Santo es una de las bandas que anima los festivales nacionales desde hace por lo menos 10 años atrás, o un poco más también, ¿no es cierto? Es una banda que tiene una trayectoria muy grande, es una de las bandas que nos representa en fuera del país, de muy buena manera además, y este fin de semana van a estar acá en la zona tocando en Ituzaingó y en Circus en San Justo, así que si estás ahí escuchando y si todavía no te habías dado cuenta, podés sacar tu entrada e ir a ver a los Caramelos Santos, que van a estar tocando temas de su nuevo disco aquí en el oeste, así que no y reversionando cover el escenario, y le vamos a dar con todo. La verdad que, si bien somos una banda que nos llevamos muy bien con los festivales, la verdad que los clubes pequeños nos encantan por la cercanía que hay con la gente y eso que se genera, ¿no? Es como la perlita del under, ¿viste? Estar ahí tocando y poder tener la gente pegada. Es de lo que disfruta el músico, además, ¿o no? Sí, los festivales se disfrutan mucho, pero eso, un lugar como Bendito Bar, como Circus, ¿viste? Realmente tener la gente ahí, poder darle la mano mientras estás tocando. Claro, eso es lo grosso. Vos sabés que el otro día yo fui a ver a Divididos acá al teatro, un comentario así que vos hacés ahora, y había uno de la gente del público que tenía puesto una remera de Spinetta, ¿viste? Y sí. Moyo entre tema y tema agarró, le dijo, loco, me dice, lo señala así, le dice, quiero la remera, le dice el Moyo, ¿viste? Y el flaco se saca la remera y se la da. Entonces Moyo agarra, se va atrás del escenario y trae una correa de la guitarra, una correa de él, y se la regala. El tipo dice, esto es lo bueno de los lugares chicos, que vos claro. podés hacer esto con la gente, ¿viste? Y a veces ese intercambio de cosas, de energía, a veces en los lugares demasiado grandes, se pierde un poco. El tipo se tuvo que volver con la correa después. Claro, obvio. Sí, no, se volvió en cuero, pero con la correa de Moyo, que parece que se fue bastante contento. Impagable. Se fue bastante contento, ¿no? ¿Eh? Tipo, bueno, vamos a recordar las fechas a la gente entonces, Juli. Sí, viernes 2 de noviembre. Me la sé muy bien, ¿Cómo? Me la sé muy bien a las fechas ahora. Y sí, ahora la vamos a decir bien la fecha. Viernes 2 de noviembre, entonces junto a Timothy Brown y Loco, como dijo Godi, que le agregó el Loco, desde México, Negra Santa y Cuevas Real, en Bendito Bar, Rondó 48, esto es esquina Rivadavia, estén atentos. Y tú sabes, Godi, igual pero ahora... Perdón que te interrumpa, sí. que vaya la gente temprano si ve todas las bandas. Sí, eso, porque loco. A veces la gente se cuelga, no llega temprano y no ve las bandas y realmente es una pena que se pierdan eso, ¿no? Sí, la gente es bastante guacha en ese sentido. Van a ver, no, voy a ver a Caramelo y nada más. Si llegan, viste, sobre la hora o preguntan a qué hora tocan puntuales y se pierden las claro. bandas que están antes. La banda es que vayan a ver todas las bandas. Eso es el viernes 2. Vamos a empezar a tocar primero, así se joden los que van tarde. Sí, se tiene que... Está mal acostumbrada la gente, es verdad. Bueno, el viernes 3, el sábado 3, perdón, van a estar tocando y presentando el último disco junto a Edu Smith. Mambo Negro y Muñecos para Armar, sábado 3 de noviembre en Circus Florencio Varela, 1998 San Justo, frente a la Universidad de La Matanza, lugar muy accesible para toda la gente de zona oeste también, así que vayan, que este fin de semana de conga con caramelo, Fiesta corrida. Sí, a full. ¿Llegan bien a las dos fechas? Están acostumbrados estos muchachos. Imagínate que han habido giras que hemos hecho 13 shows seguidos viajando de entre ciudades. Claro, zarpado. Che, ¿y las listas qué onda? ¿Están podridos armar las listas ya entonces? Y las vamos modificando, ¿viste? Porque no todos los lugares, no siempre tocas el mismo tiempo. Entonces se va buscando la dinámica del show. A veces tenés 2 horas y media para tocar y a veces tenés que resolver el show en 1 hora. Claro, tal cual. Sí, no es lo mismo. Pero bueno, hay como especialistas ahí dentro de la banda que a la vez se tienen que poner de acuerdo, ¿no? Porque te dicen, no, este tema no puede estar detrás de este porque si no pasa esto. Sube mucho el show, baja mucho el show, esas cosas. Claro, claro. Así que, pero igual, bueno, por suerte siempre se le encuentra la vuelta y nada, ha habido casos donde nos hemos quedado mirando, ¿viste? Todos empiezan un tema y otro arranca otro, claro. Pero bueno. Son gajes del oficio. Claro. Sí, bueno, eso debe pasar a todas las bandas también. Sí, sí, sí. Nada más que nosotros lo contamos. Bueno, está muy bien, es lo que corresponde. Bueno, mucha suerte para este fin de semana. Toda la gente del oeste está invitada. Así que bueno, éxitos para el viernes y para el sábado. Gracias por darnos la nota, por estar con nosotros acá compartiendo el aire. Les mandamos un fuerte saludo y mucha suerte para el fin de semana. Bueno, muchas gracias a ustedes por llamar, por apoyarnos siempre. La verdad que siempre se acuerdan de Caramelo y eso es muy bueno para nosotros. Sí, de hecho estamos sorteando un DVD, el DVD de Mendoza lo vamos a sortear hoy para que la gente lo tenga, así que ahora vamos a estar viendo. Me parece muy bien, está muy bueno ese DVD, la verdad, que da ganas de verlo un par de veces. Te digo, casi estuve a punto de quedármelo yo, pero no puedo ser tan guacha. Y bueno, llamá y gánatelo. Ah, no, pero no me puedo autollamar, Godi. Bueno, gracias por estar del otro lado, te mandamos un beso grande. Bueno, un saludo muy grande para todos. Bueno, hasta luego. Viernes y sábado. Dale, hasta luego. Bueno, entonces, dichas las fechas, viernes 2 de noviembre en Bendito Bar y Tusengó, Caramelo Santo, y sábado 3 de noviembre en Circus, en San Justo, junto a Edu Smith, así que van a reventar todo el fin de semana. También van a estar el 9 de noviembre en la fiesta Relegada, que no lo dijimos porque, bueno, es en el Salón Irreal, en Capital Federal. Pero bueno, si entran a la página de Caramelo, están todas las fechas y todo bien detallado, www.caramelosanto.com, Caramelo con K, lógicamente. Y estén atentos que vamos a estar sorteando 2 entradas para que vayan a verlos este viernes en el bar de Ituzaingó, si estuvieron atentos, si prestaron atención. Y también vamos a estar regalando y sorteando el DVD en vivo en Mendoza. Nos tienen que llamar al 4443-6858, mandarnos un mail a eso9fm@gmail.com, que ya tenemos varias fotos y de ahí vamos a sacar el ganador. 2319. Vamos a cerrar el bloque con un temita, lógicamente, en vivo de Caramelo Santo, Guerrillero. Bueno. We'll be right back. Muchas gracias. Salud para todos, Espacio cedido gratuitamente a organizaciones y campañas de interés público. Pagar para tocar ya no tiene sentido. Tu música, tu arte, tu trabajo son muy valiosos. www.unired.com.ar. Si tenés una banda independiente, si sos un solista autogestionado, por la música en vivo, sumate a Unired Oeste. Hay muchos lugares y fechas disponibles para tocar. Salí de la sala de ensayo. Te necesitamos. unirredoeste@hotmail.com. Freeway 97, la radio del rock independiente. 4443-6858 es el teléfono de la radio. Nos tenés que llamar y participás del sorteo de dos entradas para ir a ver a Caramelo Santo y te llevas de regalo el DVD en vivo en Mendoza. Estamos escuchando los Rolling Stones. Banda ya abonada. Los Rolling sacan una noticia por semana mínimo. Lo que pasa es que estamos en los festejos de los 50 años de los Rolling Stones. Es natural que tengamos noticias a menudo de la banda. Ahí estaba justamente una foto. No, una foto mía con el dentista, la verdad. Justo me está haciendo el tratamiento de contacto. Sí, ahora la vamos a postear. Bueno, los Rolling Stones volvieron a tocar. Otra vez. En un teatro en Francia, en París, en el Teatro Mogador. Un teatro que es un poquito más grande que el anterior, que el de la semana pasada. Se llamaba La Travendo. No sé si recuerdan, que tocaron ya los Rolling Stones. Sí. Teatro para 800 personas, 900 personas más o menos. Este teatro es de doble capacidad. 1800 personas. ¿A cuánto la entrada? No. ¿Se puede decir? No, $800 estaba la entrada la semana pasada. ¿Viste? La gente tiró un poquito la bronca. Le dijo, muchachos, 800 personas acá adentro, ven a los Rolling Stones. No rompan la pelota. Ven la joda. Había un tipo con la remera de Flaco Spinetta, Mick Jagger le dijo, quiero la remera. Le cambió la remera por el micrófono. Por el micrófono, dijo, quiero tu remera, la de Flaco Spinetti. El Flaco Spinetti. ¿Querés un espagueti? Spaghetti. No lo entendió, el tipo nunca le dio la remera, obviamente. No sé. Y Mick Jagger no le dio el micrófono. Mick Jagger no le dio tampoco la... ¿Qué le pasaba? Ahí está. Ya está. Bueno, la joda que estos tipos están tomando, dice ahí Ron Wood, dice, bueno, estamos entrenando para tocar para los cuatro recitales, realmente estamos muy sorprendidos de ver a la gente tan cerca, ¿no? Viste que los Rolling Stones igual tienen esa cosa de cada tanto hacer un show así, chiquito. No, pero viste, o que hay una parte del escenario que se va hasta el medio de la gente y los tipos hacen un set íntimo ahí. Sí, les cabe estar más cerca de la gente. Tocar un poquito ahí, estar cerca de la gente. ¿Viste esa cosa? Bueno, lo que recién hablaba Godi de Caramelo Santo. Claro, ¿viste? Está bueno el contacto más cercano. Contacto con la gente un poquito, que lo perdés en los lugares grandes. ¿Viste? Inclusive hay cosas que de puesta en escena, esas cosas que cuando los lugares son chicos, bueno, se facilita un poco la cosa, ¿no? Porque en un lugar es muy grande, bueno, mucha la inversión y además se pierde un poco. Los Rolling Stones entonces van a estar tocando en Nueva Jersey y en el O2 Arena de Londres. Van a estar presentando su disco que se llama Juli. Ahí está. El disco de grandes éxitos de los Rolling Stones, que tiene dos temas nuevos que ya hemos pasado aquí y hoy no los vamos a pasar. No, basta. Mirá, yo los amo, los adoro. Pero hablar todos los miércoles de los Rolling ya es como te empalaga un toque, ¿viste? Pero bueno. Aparte de nombrar a los Rolling Stones, me imagino a King Kong con la lengua, ¿entendés? Ya. A la mulatona. No sé si les pasa lo mismo. A la mulatona. Así que bueno, ya está. Nah. Pasamos a otra banda ahora. Vamos a hablar un poquito de Green Day, una banda que ya hemos hablado también aquí. También. La semana pasada. ¿Está vivo el cantante? Está vivo todavía el cantante, Billy Joe Basson. Sigue internado hasta fin de año. Aparentemente va a estar internado en una clínica acá en Morón, en una granja de recuperación, como ya hemos dicho la semana pasada. Yo tengo dos al lado, cerca de donde viven mis viejos, ahí en Castelar. Sí. No, capaz que está en una de esas. Seguramente está en una de esas. Yo me pareció verlo en el TVA vendiendo galletitas, yo ya le dije la semana pasada. Esos son los de Moreno. Vendiendo masitas. Yo sé que le compré un par de veces, le compré palmeritas y le compré pepas. ¿Y qué onda? Ricas. ¿Están buenas? Ricas, la pepa bien. Me intriga saber si se delinea, se pone la corbata roja para vender las galletitas. Se hace mal. Estaba de civil, ¿no? Estaba de civil. Yo te digo una cosa, con tanto marketing dando vuelta y estos pibes sacando los tres discos, esto me suena verso. Pero bueno. Pero pará, una pregunta. ¿El tercer disco está grabado? El tercer disco está grabado y se adelantó un mes la salida del tercer disco. Mirá qué bueno que. Mataría que se muera. ¿Quién? El cantante. ¿Cómo vas a decir una cosa así? Néstor, tomátela, boludo. ¿Qué decís? Estamos al aire. Para bajar la música. Estaría bueno que se muera. No está bueno que nadie se muera. ¡Golazo! ¿Cuántos discos más pueden sacar? Fíjate lo que dice, por favor. No creo que tenga. No, Néstor, no. ¿Fuiste a ver a Green Day alguna vez? No. ¿No? Bueno, ojalá el día que se muera vos nunca los hayas ido a ver. Nada más. No, si voy estoy el día que se muere, el cantante de Green Day, no podés decir eso. No seas guacho. No seas guacho. Bueno. Que van a vender más discos seguro, pero tampoco vamos a desear eso. No, yo no dije, no lo decía. Sí, estaría bueno que se muera. ¿Por qué? Hijo para la compañía. Sí, bueno, para la compañía sería una negocio bárbaro. Es más, pero se está matando de a cuota. Pero bueno, nosotros no queremos que se muera el cantante. No, obvio. Suspendieron varios shows hasta fin de año, e inclusive suspendieron shows del año que viene. Suspendieron algunos, no, la gira completa no. No, bueno, pero son shows. La gira completa no. Suspendieron shows de aquí a fin de año y algunos shows del año que viene. Ya habíamos comentado aquí la semana pasada que le habían pedido a sus amigos de Metallica que los suplantaran en un festival que se llama el Voodoo Fest. Esto fue la semana pasada. Metallica cumplió, fue a tocar en lugar de Green Day, inclusive tocaron algunos pedacitos de la canción de American Idiot y la gente lo coreaba las canciones para luego, bueno, tocar Creeping Dead, que bueno, es un clásico de Metallica. Está esto dando vueltas en YouTube y eso, en algunos sitios todavía también se puede encontrar eso. Como decíamos antes, los discos, el primero ya salió, el segundo va a estar disponible a partir del 13 de noviembre, ahora, en unos días más, y el tercero, que estaba planificado para lanzarse el año que viene, en enero, va a salir el 11 de diciembre. Se adelantó. Esto, bueno, aparentemente es justamente porque la gente está bastante ansiosa por ver a los Green Day, según la banda, según la banda, está la gente muy ansiosa por verlos, entonces ellos le quieren dar de alguna forma, bueno, cosas más rápido para. Le quieren dar un disco más rápido, como para que esa ansiedad que tiene la gente, esa necesidad que tiene la gente de ver a Green Day, de alguna forma, bueno, se vea un poco, apagada, se vea. Saciada, satisfecha. Se vea. Perdón, estoy escuchando el tema de fondo y que es uno de los mejores temas de Tiger in Day. ¡Mancho de tripa! Es muy Green Day este tema. Muy Green Day. No agito mucho la cabeza porque la estoy pasando como el culo, me siento mal. Pero. San Jimmy, este es San Jimmy. Del disco justamente American Idiot. Sí. Bueno, cerramos bloque entonces con Green Day. ¿Cómo vas a escucharme, Modi Green Day? The Forgotten. Muy bien, Nalo, que está en la lista. ¿Vas a pasar algo de lo que está en la lista? Memo, no puedo creer. Muy bien, Memo. Un aplauso para Memo. Se va a pasar una de las canciones que están en la grilla que nosotros tenemos aquí. Así que vamos a cerrar este vlog entonces con una alegría inmensa, además de todo, con Green Day, The Forgotten. Where in the world did the time espacio publicitario. Manuel Jesús Rodríguez. El Koala. El Koala. Niño del campo, ¿quién te acompaña? El creador del rock rústico de lomo ancho. Presenta en Argentina su último trabajo. Sin infancia, sin El latido del campo. El Koala. Escúchalo aquí. Y en www.elkoalasuenalatino.com. El Koala. Un abrazo muy grande a toda Argentina, a Buenos Aires y a toda Latinoamérica, a todo el mundo. A mover el culo. A mover el culo. Estética corporal. Cultura urbana. Gaona 2650. Teléfono 4464-1829. Pelo Rock. Cultura urbana. Viernes 2 de noviembre, a las 21 horas, Caramelo Santo vuelve a Bendito Bar, Rondó 48, Ituzaingó. Caramelo Santo, junto a Cueva Real y Negra Santa. Conseguí tus anticipadas en Locuras, Litchi y por Sistema Ticketek. Viernes 2 de noviembre, Fiesta Santa en Bendito Bar, Rondó 48 y Ituzaingó. Tranquila, hiperactiva, bohemia, moderna, ecológica, culta, divertida. La ciudad de Buenos Aires tiene todo para ser como vos quieras que sea. Vení a descubrirla. Vení a hacer de Buenos Aires tu ciudad. Seguinos en www.facebook.com/Buenos Aires Turismo y en buenosaires.gov.ar/agenda cultural. Entérate de todo lo que la ciudad tiene para ofrecerte. La ciudad de todos los argentinos. Buenos Aires Ciudad. Sonido en vivo para banda. Todos los estilos. Recitales al aire libre. Indo, festivales, eventos en general. Sonido Maitén. Comunicate. sonidomaiten@hotmail.com. www.sonidomaiten.com.ar. Sonido en vivo para banda. Escuchate. Sonido Maitén. Fin de espacio publicitario. Radio, rock, cultura, comunicación. Freeway 97, donde la suma de los factores altera tu realidad. Eso no. .37 en toda la Argentina. La Freeway está de joda, cumplen 15 años. Aprovechen que mañana está el Festival de Cine y Música en el Banco Credicop en Aedo. Esto es Avenida Rivadavia 16.238. La onda es que estén más o menos 20:30 ahí, porque se va a estar, digamos, pasando la peli de Capanga, ¿no? Es el documental película de Capanga. Capanga todo terreno. Que va a estar el realizador del film, ¿no es cierto, Memo? Así parece. Memo pone cara de... No sí, sé, van a estar los directores de la peli, que son los la gente de Farsa Producciones. Ahí. Y va a haber una banda invitada que se llama Kiacelga. Así que vayan, 15 años de la Freeway. Esto es Gratarola, mañana jueves 1 de noviembre en el Banco Credicop de Aedo. Para más info pueden entrar a la página de la radio www.fmfreeway.org.ar o en el Facebook de la radio, que es FM Freeway. Igual están los flyers dando vuelta. Yo también lo hemos puesto en el Facebook de eso, está, ¿no? Todo esto está dentro de los festejos de la Freeway. Los 15 pirulos. De los 15 pirulos de la Freeway. Los quiero ver a todos. Radio comunitaria. Bueno, ahí empezamos. Radial, frecuencia, bueno, módula. Independiente. Bien. Todos con el vestido de 15. Rosa para Memo. Elegí el color durazno o rosa, el que vos quieras. Durazno. Más piel de durazno. Piel de durazno. Ah, qué piel suave, Memo, que sos. Ahí está. Vamos a estar diciendo ahora algunas fechitas, las que habíamos prometido, queríamos decir, para hasta fin de año. 1 y 2 de ahora de noviembre. Sí. Robert Plant en el Luna Park. Ya se viene Roberto. Entradas, creo que totalmente agotadas. Sí. Hay reventa por ahí dando vuelta, así que. Bueno, una lástima. El 7 de noviembre, como decíamos, está de parabienes la gente que también escucha rock and roll, no solamente la que escucha pop. Porque Kiss llega al estadio de River Plate a Núñez, ahí donde el otro día iba ganando 2-0 River y terminó empatando 2-2. Casi, ¿no? Otra vez, casi. ¿Me vas a acordar una vez ese afiche que decía casi arañando cuando le arañó la cara a Gallardo al Pato Bondancieri? Por eso lo del lunes, que toda esa tormenta, porque cuando salieron del estadio se enchufaron el descongelador o algo así, ¿no? Se enchufaron en el... Claro, sí. Pero ya estaba, había hecho demasiado hielo, no podían cerrar la puerta en el Monumental y tuvieron que descongelar la... Se inundó todo y todo eso. Exacto. Eso es por eso mismo. Pero bueno. Entonces decíamos, el 7 de 11, Kiss and River... Y hay una banda que se llama Rise Against en el Teatro de Flores, va a estar tocando. Una banda muy recomendable, que es más o menos para los que escuchan algo parecido a Offspring. Sí. Bueno, más o menos, anda por ahí la banda, ¿eh? Rise Against, que no es Rise Against the Machine, ¿eh? Es Rise como arroz. Rise, claro. Again. Así que va a estar tocando en el Teatro de Flores el 8. Empieza el festival, el Maquinaria Festival, el 8 y el 9. Eran 3 días, ahora hay 2 nada más. Nos hemos enterado aquí por Néstor la otra vez. Sí, me durmieron un día. Me durmieron un día Néstor, lo pasaron de Argentinos Juniors a Jeva. Así que todos los que tengan entrada y estén escuchando, bueno, presten vayan atención. Vayan a protestar por la tercera entrada, donde la van a ir a buscar. Tal cual. El 10 de lo que tiene la tercera entrada en la mano. ¿A dónde la van a ver? No sé qué van a ir a ver, pero algo van a ir a ver. Capaz que van a ver Argentino Junior, Colón de Santa Fe. Algo así van a ver. Algo, pero quiero ver algo. Eso, algo van a ir a ver. Bien, entonces, el 10 llega la Creamfield aquí de Argentina nuevamente, que la decimos porque está acá en la gacetilla. El 16 del 11, Lady Gaga en River. Ahí está la gente de la Creamfield, ya está llegando la gente de la Creamfield a la radio aquí. Ya, está ya están acá, mirado. Chicos. Está David Guetta en la puerta. No, pero ahora no es la nota. Está Paul Van Dyck también acá en la puerta esperando. Yo a Paul Van Dyck no le entiendo nada de lo que dice. No, David Guetta algo le agarré. Pero David Galleta, como le digo yo, es argentino, ¿eh? No. Se hace el extranjero. Pero no sé, yo a Paul Van Dyck nada. Bien, 17 del 11... Slash va a estar tocando en el Estadio Malvinas Argentinas. Sí. Y el 18 del 11, Slash también, el mismo, no otro, el mismo, va a estar tocando en el Vorterix. No hay dos Slash, hay uno solo. Así que, pero está medio gordito. Está medio gordito. Basta con lo gordito, dejen comer a la gente en paz. Es el mismo. Para diciembre, entonces, el primero de diciembre, el Personal Fest con Ilya Kuryaki, que estábamos hablando hace un rato, va a estar presentándose en ese festival. Molotov también, ¿qué más? Va a estar Fiona Apple y bueno, otras bandas más también van a estar presentándote todos en el Personal Fest el 1 y 2 de diciembre. El 10 de diciembre y 11 de diciembre se confirmó, agregó una fecha porque estaba agotada la del 10, Extremo Duro va a estar llegando, la banda española va a estar llegando aquí también al Teatro de Flores. Recuerden igual el 8 armar el arbolito. El 8 recuerden armar el arbolito, que es feriado, y toca Nora Jones en el Luna Park. Así que antes de armar el arbolito, se van a ver a Nora. Y después te pegas el tiro. Y después te pegas el tiro. Claro, después de las pelotas, viendo en el medio. John, te das el o sea tiro que te hueles de un tiro las dos pelotas. Claro. Bien, entonces, te vas a ver a Extremo Duro, 10 y 11, al Teatro de Flores. Y el 13 te vas a ver a Madonna en River. Y nadie te va a decir nada. ¿Eh? No te van a gritar punto. No te van a gritar punto, no te van a gritar nada. Vos podés decir... No. No. O sea, porque el conductor de mi programa hace spinning. Bien. No le... Después, no salís de ver a Madonna el 13 en River Plate y el 14 te vas a ver a Nightwish al Teatro de Flores. Y ahí endureces de nuevo. Ahí vos decís, oh, yo soy realmente un tipo. ¿Y ahí no te alcanza ni para los regalos de Navidad? No. Y el 15 te vas de vuelta a ver a Madonna en River y cuando salís de ver a Madonna en River te vas a ver a Nightwish también al Teatro de Flores porque. Toca es así. Toca los dos días. Entonces, lo más destacado, amigos, Slash. Robert Plant. Y pasado. Robert Plant, Slash. ¿Qué más dijimos? El Maquinaria que viene ahora. Lady Gaga. El Personal Fest. Tenemos un montón de cosas, un montón de cosas. Más las bandas que nacionales que siempre están tocando. Un montón de cosas. Y para Memo, que es un tipo que yo sé que le cabe el rock latino. Amigo latino. Memo, amigo latino. Memo, presta atención. El 29 de noviembre llega Bomba Estéreo al Vorterix. Los chicos que cantan fuego, cuidado, fuego. Estuvieron tocando este año acá, justamente ya, en el... ¿No fue en el Morón Rock? No. Bomba Estéreo tocó en el centro, en el, esto que organizaba el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que tocó Circe, la misma fecha que Bomba Estéreo. Ah, en el Emergente. ¿En él? En el Emergente. En el Emergente. Detergente. Ya nos fuimos al pasto. Ahí está. Así que bueno, amigos, eso es lo más destacado. Dijimos de Extremo Duro, dijimos Madonna. ¿Y te quedas sin plata? Dijimos un par de fechas más. ¿Si te vas a ver a todas las bandas? Sí, bueno. ¿Te quedas sin bola? ¿A cuánto cada, o sea, 400 pesos mínimo cada entrada? No sé, flaco, yo no soy moreno. No preguntas a la morena, vos preguntas precio. Todo el tiempo me preguntas precio. Voy a hablar de la yerba, me preguntas cuánto kilo de yerba. A ver, me preguntas cuánto kilo de azúcar. Pero ya, cuánto está para allá. Flaco, no sé, yo no soy, viste, tampoco soy moreno. ¿Viste? Bueno, pero dijimos promedio 4 gambas. ¿Cuántas bandas vienen de acá a lo promedio que... 4 gambas son 2 personas. 4 gambas son 2 personas. Bueno, 2 gambas por persona. Bueno, no hablemos más de plata, pero en realidad, o sea, lo que vamos a hablar ahora es una cosa desopilante. ¿Vieron en el video? Justamente estamos escuchando Nirvana, Smell Like Teen Spirit de Nirvana, que es como un desastre. Yo hace mucho que no escucho la palabra desopilante. Primero quiero decir eso. Antes que nada, quiero arrancar diciendo eso. Bueno, ¿te la digo otra vez? Decida. Qué desopilante este video. Desopilante. Estos chiquitos que se portaron tan mal que rompieron todo, porque llega un momento que es como que se saca Kurt Cobain y rompe todo. Pero no es que rompe todo, rompe un bajo. Si prestan atención, no es una guitarra, sino que es un bajo. Es el bajo en cuestión, lo compró el bajista poco antes de la filmación del videoclip. En una casa de empeño porque sabía que lo iban a hacer pelota. Sí. Tampoco es tan boludo. Krishna Bocelli fue una casa de estas de cosas. Tampoco es tan boludo, claro. Dame el bajo más barato que tengan. Bien. Bueno, resulta que, viste que hay un par de pibitos que saltan, unas porristas, toda la pelota. Son extras que están ahí. Un pibito vivo, ¿qué hizo? Se hizo el boludo, empezó a juntar las partecitas del bajo, venga para casa y lo van a subastar. Lo va a subastar. Sí. ¿A cuánto lo cacho? No, no sé. ¿Cuánto sale? ¿Un peso como en Mercado Libre? Y se espera que vaya de los $24,000 a los $40,000. Ah, bien. Un bajo hecho concha, sí, con la palabra que te dije. Desopilante y concha. Bueno, es el bajo del video de Smell Like Teen Spirit. ¿Y dónde lo ponen? ¿Dentro de una caja, un baúl? Bueno, si compraron la foto de los Beatles cruzando la calle, ¿por qué pero la encuadrás y la pones en tu casa? Y esto es lo mismo. ¿Pero un bajo hecho pelota? ¿Nunca viste un bajo hecho pelota? Lo va a comprar el Jarro Café, seguramente. Y lo va a poner en la pared. Y va a decir, bajo hecho pelota del video de Smell Like Teen Spirit. Vamos a romper un bajo que sea parecido, total, la gente que sabe. Y lo van a comprar, así lo van a comprar. Pero no es lo único que van a subastar. Ah, ¿no? No es lo único que van a subastar. Ah, ¿no? Entre otras cosas, la bala. Va a estar el bajo de que rompiera en el video de Smell Like Teen Spirit, Kurt Cobain. También van a subastar un calendario, ¿cómo se dice? Un cuadernito, no sé qué. Un almanaque que perteneciera a Bob Dylan. Anuario escolar. Un anuario escolar. Es como el parte diario. Sí, es el parte diario. No, el anuario escolar, si estamos hablando del Yankee, es donde aparecen todas las fotos de todos los estudiantes de ese que se recibe ese año. No, eso no es. El anuario escolar es personal, es de cada uno. Yo nunca tuve. Es como eso. Yo tuve parte diario, se llama anuario. Bueno. Yo no tuve eso. Pobrecito. No nos vamos a poner de acuerdo aquí. La cosa que van a también subastar un anuario escolar de Bob Dylan que data del año 1958. Pero discúlpame, ahí tienen los horarios, lo que tenés que llevar de tarea, todo eso. Yo nunca tuve eso. Por cada materia podés llegar a tener. No, ni en pedo tuve eso. Mi profesora Piana me lo hacía a mí. No. Te ponía, hoy hicimos dictado. Eso me acuerdo. Tocaste tal tema. No, eso me acuerdo que fue en el jardín, más que nada. Que la maestra siempre ponía lo que habíamos hecho en el jardín. También sí, lo que pasa es que yo, bueno, el parte diario era un buchón porque te ponía todo lo malo que hacías, pero bueno. Pero vos hacías cosas malas todos los días. Sí, no, todos los días no. 3 veces por semana. Seguimos. Seguimos con Bob Dylan. Estábamos con Bob Dylan antes de que estos dos me interrumpieran. Te pedimos la palabra. Antes de que estos dos me interrumpieran, estábamos con Bob Dylan y van a subastar también un almanaque del año 1958 que tiene un mensaje que dice: estimado Jerry. Tom, ¿firmó? Firma Tom. Este año ha terminado. Recuerda las sesiones en el Collier. Sigue practicando con la guitarra y algún día serás genial. Tu amigo Bob Zimmerman. Ahí tenés. Vamos a ver si vamos a encontrar quién es este muchacho Bob Zimmerman, que tiene la culpa de que Bob Dylan haya seguido intentando con la guitarra y que, bueno, haya hecho grandes canciones que a nadie le gustan. Tocás por Bob Dylan, pero sí tocás por otras bandas. Claro. Tiene esa genialidad Bob Dylan. De hacer temazos, pero él no se da cuenta que lo son. Claro, de hacer temazos que finalmente los termina haciendo otra banda. Y no él. Como, bueno, McCartney, que sé yo, Rolling Stone. Los Guns. Bocha. Y tantas bandas. Pipi. Sí, que conoces el tema por la banda que hace el cover. Es como Lalo Rani, el doble de Copani. Algo así, ¿viste? Pero bueno, 23.50, acuérdense, ya en un ratito vamos a estar sorteando las entradas y el DVD. Vamos a estar en un ratito seleccionando las fotos y eligiendo la que más nos copa a nosotros, lógicamente, porque tenemos el poder, somos como He-Man. Así que vamos a cerrar este bloquecito con un temazo de Nirvana, que este lo elegí yo, porque me siento mal y lo elegí. Necesitaba romper un montón de cosas. Vamos a escuchar You Know You're Right. Eso no. 1, 2, 3, 4. Quedan pocos minutos para que se termine el programa. Sí, también. El cumpleaños de Palometa, que anda conectada por ahí, recién acaba de despedir a toda la gente de su casa. Póngase a limpiar, mugrienta. Te mandamos un beso grande, Paloma, que anda por ahí en la casa. Bien, ya está. Basta. Se cerró, no manden más mail porque tenemos al ganador de las dos entradas para ir a ver a Caramelo Santo este viernes en Bendito Bar, en Ituzaingó. Y también se lleva el DVD en vivo en Mendoza. Hernán Casanova, te ganaste las dos entradas y el DVD. Nos vamos a estar comunicando con vos en un ratito para ver cómo haces para venir a retirar todo. Así que sí, un aplauso fuerte. Y de Yapa también te llevas un disco. Disco, DVD y dos entradas. Ah, bien, combo completo. Combo loco. Así que, bueno, le mandamos un abrazo grande a Jime, que anda por ahí conectada. A Pablo Samar, vamos a darle el aplauso correspondiente. Saquen la cara de tuje. ¿Por qué acá aplaudí gente acá? Porque sí. Yo no entiendo por qué acá aplaudí gente que había. ¡Aguante eso, no! ¡Se los quiere! ¿A mí quién me aplaude? ¿Me aplaudí a mí? Ay. Vos sola me aplaudís, ¿te das cuenta? Y mirá, ni con eso sacas la Néstor cara de tuje. Ni Néstor me aplaudió. Ni Néstor. Néstor, la foto de hoy terrible. Ahí está. Pero así como a lo lejos, ¿viste? Como si fuera una mosquita en una punta de la... ¿Viste cuando aplaudís ya por compromiso? Sí. Que aplaudís abajo, la parte de abajo de la mano. Que claro, hace ni siquiera. Un ruidito más finito, ¿no? Es raro. Bueno, saludos para Cassandra también, que está cumpliendo años. Para Maru, para Nico, para todos. Para Martín, que está conectado también. Para Sergio. Bueno, muchos besos a todos y saludos. Manden saludos a todos de mi parte, dice Paloma. Serán dados, ya los estamos dando. Saludos para Cabeza de Medusa. Ya le decimos así porque por más que era Luli, Loli, Piripipi. Ludmila. No, Luli, Ludmi, no, ya no, está, no, cabeza de Medusa. Que se joda. Porque escúchame. En realidad te voy a hacer. La historia es que ella misma se puso el sobrenombre ese y listo, ya está. Ah, bueno, espero que yo. O sea, ella misma eligió el sobrenombre. Bueno, todo. Está bien. Estoy escuchando, dice Paloma. Sí, obvio, ¿cómo no vas a estar escuchando? Ponete a limpiar, mugrienta. Debe tener la casa hecho un quilombo. ¿Cuánta gente fue? Contestame por el Facebook. Más o menos, aproximadamente. Sí, entre 300, 400 personas. Pero debe haber tenido como una gira. Porque está la gente que sale a laburar, pasa después, el que entra antes, pasa antes, que el que se rasca el higo va al lado de la tarde. Debe haber sido algo así. Como todos los cumpleaños de ella, que hay gente que va cambiando. Constantemente. Todo el día, sí. Bueno, saludos para todos y un saludo grande y felicitaciones nuevamente a Hernán Casanova, que está conectado también. Felicitaciones, nos mandó una foto muy copada que está él arriba del escenario tocando las congas. Fue una foto, nos mandó del año pasado en el galpón de Hurlingham en mayo, en un recital. Muy bien, foto mía con una remera negra sacando la lengua. Muy bien, tipo lisa completa, ahora la vamos a estar subiendo para que la vean todos en nuestro Facebook. Gracias Néstor por haber venido. Gracias Memo por la operación. Gracias Maguito por haber venido, por haber perdido la muela de juicio. El de juicio completo perdí. No ¿Te duele? ¿No tenés hinchado? ¿Te duele? Por ahora no. Por ahora. ¿Seguís bajo los efectos de la anestesia? Sí. Por eso estás de joda, claro. Por eso estoy alucinando. metele el dedo, viste, dentro de la boca. ¿Te duele? Claro, ¿te duele? No me duele. Pero sabés que es distinta la anestesia que me dieron. Yo me di cuenta, semana pasada, cuando me hicieron el conducto, se ve que me anestesiaron el nervio directamente, acá arriba o algo, porque esta parte de la boca no lo podía levantar, che, estaba así, y así, así, levantaba la mitad de la boca. ¿Cómo hacías? Era medio gorilón. Quedaba como así, como la tapa del disco de Rolling Stone, ¿viste? Medio gorila. ¿Eh? Sí. Carlos Calvo, qué hijo de puta. ¿Cómo quedó Carlos Calvo? Y sos un negro, boludo. Y esta semana. Hoy está sos un así. Negro. Hoy. Hoy no. Te hago la seña del 2. Hoy te hago la seña del 2. Sin ningún problema. Hay que sacar foto para que la gente entienda. La gente entiende. La seña del 2 la sabe todo el mundo, muchacho. Bueno, sí, pero tu cara media torcida. Mi cara torcida. Cuando hiciste así. Pero bueno. Bueno, 23:59, los vamos a dejar con la gente de Tren Negro. Vamos a entregar a tiempo para que puedan escuchar el himno y toda la perolata. Quédense con la gente de Tren Negro. Nosotros escuchamos. Parece que, perdón. ¿Qué? Parece que el tren está demorado, el Sarmiento, sí, ¿no? Se descarriló un toque. Ah, el Sarmiento viene con demora. ¿Viene con demora? Ah, entonces seguimos si querés. No, digo, porque no hay nadie. Eso digo. No, ni el cebador de mate vino hoy, chicos. Este gallego, hijo de rey. Que dijo que iba a venir. Dijo, sí, voy a cebar mate. El Tecla mandó saludos porque sigue estando en el sur, en San Martín de los Andes. Le mandamos saludos a Manuel también y a Lila, se andan por ahí escuchando, y a Gaby. Bueno, el miércoles que viene, yo sé lo que va a pasar. El gitano tampoco vino hoy y el miércoles que viene va a querer venir. El gitano, el Tecla, el gallego, nosotros tres. Memo afuera, va a ser un quilombo. El miércoles que viene, que vengan ellos solos. ¿Te parece bien? Perfecto. ¿Vos, Néstor, te parece bien? Más que obvio. Listo, quedan menos ellos el programa. Nos escuchamos el miércoles que viene de 22 a 0 horas. Chau. I had bad dreams last night. When I think I'm ready, I go out. And I step on a dog shit. Lucky day, bye bye. I started to clean my shoes. And when I rose my side, I saw right in front of my eyes. Creo que ahora sale un vinito. ¿O no? Sí, a mí me encanta. Me da unas ganas de tomarme un vinito. Bueno, tomamos. Hasta mañana. Que disfruten. Freeway 97.